Bueno, comenzamos, capitán. ¿Estamos listos? En 3, 2, 1. Con energía, capitán. Era muy bueno contando historias. Siempre arrancan antes esto, antes que yo llegue. No estoy de acuerdo con ese tema que pone esta pista. ¿Y qué sugerís, Gerardo? Jorge Nasser llamó al programa. Llamó al programa y dijo que no quería que pasara. Contando historias. Ese es Jorge de vuelta. El tipo hizo la canción dedicada exclusivamente para esta sección. Digo, mirá, voy a contar historias. Bueno, voy a hacer una canción que hable de contar historias. Perfecto. Contando historias. Contando historias. ¿De qué hablar hoy, capitán? Primero lo primero. A ver. De los bisones. Bueno. Pero primero, contando historias. ¿Vos me bajaste el auricular? Me bajaste el auricular. ¿No? Me bajaste el auricular, sí. Bueno, contando historias es presentado por. Y Machado Motos. Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones. Bien. La empresa de Milton y Julio, Nuevo Pisat. Ah, mirá. ¿Cómo canje? Se llama la empresa? J.M. Sosa Construcciones, la buscan por Facebook. Machado Motos. Te va a arreglar la casa. ¿Canje o casa? No? Machado me arregla la moto y. Y el otro te arregla la Milton casa. Milton me arregla la casa. Bien. Machado Motos en Barreiro y Muñoz, trabajando esta semana de turismo. Tiene venta de cascos, aceites. ¿Trabaja también el viernes? Quiero saber. No sé. Pero podés. Yo necesito la moto para el viernes. ¿Será se puede comunicar? Si no me corta, venta de cascos, aceite, repuestos en general, anexo, reparación de motosierras, de bordeadoras y desmalezadoras. Además, tiene repuestos para motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Bien. Lo más importante es que te va a buscar. Te quedaste ahora. Te va a buscar la motito. Claro, la moto no me arranca. La moto no me está arrancando, hay un problemita ahí. Y bueno, ya le dije a Machado, tenés que venir a buscar mi moto. Se dame unos días que estoy con mucho trabajo. Pero te va a buscar la moto. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono 099-165-171. Bien. O lo encontrás por Machado Motos en Facebook e Instagram. Machado Motos yo lo recomiendo, al igual que J.M. Sosa Construcciones, porque son gente responsable. Diga algo de J.M. Sí, Sosa. Sí, J.M., ¿a qué se dedica? J.M. Sosa Construcciones, ¿querés reformar tu casa o hacer una nueva? Hablá con Milton y con Julio, que aparte escuchan el programa, le mandamos un saludo. Bien. Milton y su padre Julio. Trabajos en ciudad y campaña dentro del departamento. Construcción en general. Yo quiero hacerme una casa al lado de la cruz del Papa en el Cerro. Te hace. Aparte te hacen trabajos de sanitaria, de yo tengo plumería. Terrenos para vender ahí. Bien. Trabajos en yeso te hacen. Si querés trabajo en yeso. Bien. Qué buena un terminación. Un de yeso. Uh-huh. Limpieza de frentes. Años en la materia avalan a J.M. Sosa Construcciones. El Teatro España, el Juzgado de Paz, el Bancelar, entre otros lugares emblemáticos. ¿En serio? ¿Se lo han hecho? Han visto el trabajo de Milton y Julio. ¡Mira! Pero, claro. Reformas ahí. No. ¡Opa! El trabajo de Milton y Julio es espectacular. Lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones o llamás al 098-33-1110. Bien. O al 092-913-283. Si yo los recomiendo aparte a Machado Motos y a J.M. Sosa Construcciones, es la verdad. Es porque son gente responsable. Porque si no fueran responsables, te llaman por teléfono a la radio y dicen, mirá, vos estás, tenés un anunciante que me estafaron, que no, me cobraron y pero no hicieron nada. Eso no va a suceder. Obviamente. Nunca. Pero es la verdad. Porque si yo voy a. Yo pongo las manos en el fuego por esta gente. Bueno. Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones, nuevo avisado. Terminamos el espacio por acá. Son las 11:34. Bueno, mirá el reloj ahí. Gracias, capitán. Muchas gracias, capitán. Me voy. Dijo sus anunciantes y tal. Bueno, a partir de este momento. El reloj de la radio tiene las 11:34. Y tiene 21 grados. Sí, cualquier cosa. Vos sabés, hace dos semanas que estoy trabajando con un tema que es sobre el lobizón del barrio Murguía. Es la primera vez que debemos trabajar. Manta, ya empezamos con la pavada. El año pasado, invité incluso a Ciro Pintos Lamas para hablar de lobizones. Ciro vive en Montevideo, tiene una. ¿Se trancó? Sí. Novia en Montevideo. Ah, bueno, está. Una novia en Montevideo, Ciro Pintos Lamas. ¿Me vas a seguir cortando? Bueno, está. Hablamos de lobizones Y particularmente hablé del Lobizón del Galtieri. Y ahora hice una investigación sobre el Lobizón del barrio Murguía. Pero... Capitán, ah, y se peleaban. Se peleaban entre los dos. Aparentemente no, porque uno era macho y el otro era hembra. ¿El Lobizón solo es macho? Lamentablemente el Lobizón es macho. No existe Lobizona. Lobizona no. No, por lo menos que yo sepa, ¿no? Sí, diga. ¿Para qué se termina de reír? No, no, no, Guarango, este, no, no, es impresionante. Capitán, ¿de qué años estaríamos hablando? Desde la década del 40. ¿Son contemporáneos esos dos casos? Es que hay más de un Lobizón. Y viene por herencia familiar la cosa. Pero ¿son familiares? El asunto... Ah, son familiares. Sí, pero pará, el asunto es así. No pueden tener hijos, entonces. Gerardo, no me moleste. No me acuerdo. Vos sabés que, preparando además, el programa, además hoy me despierto antes de las 7 de la mañana. Y los me despierto... Por favor. Está bravísimo. No puedo ser. No, imposible. Para. Ya, capitán. No puedo ser. Está contento. No. Antes de las 7 de la mañana me despierto, empiezo a preparar, dar el puntillazo final, a ver con qué historia arranco primero, bum, bam. Y a las 8 de la mañana me tocan timbre. Ah, 8 de la mañana me tocan de timbre. Madrugada. Yo había hablado el lunes con alguien que me dice, tengo una historia para vos, pero tengo que escribirla. Dice, no puedes dar mi nombre, tengo que escribirla en un libretón y te la alcanzo. Me tocan timbre a las 8 de la mañana y yo digo, este debe ser el hombre con el que hablé el lunes. Y era. Dice, mirá, acá tengo la historia, no sé si entendés la letra, si la entiendo. Bueno, sí, contala en el programa. Yo preparo el desayuno. Empiezo a picotear la mortadela con el queso, el pan, el jugo de naranja, de durazno. Qué rico. Mirá, desayuno. Qué rico. Sí, tanto que me trajeron galletas. All inclusive. Por el la que tuitos. Gané. La que tuitos. Y no he comido nada. Acá. Bueno, y de pronto me pongo a leer la historia. Y es impresionante. Es la mejor historia. ¿Ah, desde sí? Que estoy en el programa, para mí es la mejor historia. ¿Pero por qué? ¿Por los detalles o porque está bien redactada? No, es increíble. Y dije, bueno, yo tenía pensado arrancar con otra historia. Dije, pero no, voy a arrancar con esta. Y después veo cómo voy tirando la cosa. Bueno, contextualizando. Voy a leer textualmente como me lo escribió el para, la persona. Para. Que no puedo dar el nombre. Le mando un saludo porque está... Pará, yo voy a abrir la bolsa de twistos y vos después arrancás. Pero qué tipo molesto. O sea, no, está. Abrí la bolsa de twistos y me voy a... Si tengo algún problema para leer es porque tengo que cambiar de lentes. Estoy bastante cortadita. Decí la verdad, capitán. Sí. Estoy con problemas. Tengo que cambiar los lentes. Dice, no me gusta decir cuentos. Prefiero decir realidades. Realidades que vive la gente y que con el progreso uno guarda en la memoria por diferentes motivos. Aquí va una realidad. Guardando respeto por mis seres queridos, por mi abuelo, por mi abuela, mi madre y mi padre. Yo tenía 10 años y mi abuela me dice, ¿sabías que tu abuelo era Lobizón? ¿En serio? Yo tenía 10 años y mi abuela me dice, ¿sabías que tu abuelo era Lobizón? Le respondí que no. Y mi abuela me dice, una vez estaba sentada aquí en la sala, esperando a tu abuelo llegar, que había salido. Pasaron las horas y cerca de la 1 de la madrugada, apareció por la puerta que da al fondo de la casa. Cuando entró, me quería morir. Aquella bestia grande y peluda entró al cuarto, se acostó a mi lado y se quedó dormido. Mirá. Mi abuela quedó, imagínate, dice, sin dormir toda la noche, con dos hijos chicos en otra cama en la misma habitación. Al día siguiente, todo en calma, como que no había pasado nada. Y así sucesivamente. La gente comentaba, viernes a viernes, que habían visto al Lobizón en el Sousa, en el Terrón y los bosques del Galtieri. Te hablo de los años 50-60. Y acá viene algo muy interesante. Corto un poco el relato. Porque el año pasado, hablando del Lobizón del Galtieri, tuve dos testimonios, uno en audio y otro que me lo contaron y yo lo transcribí, de un Lobizón que aparecía en los años 50, en los 60, en la zona del Galtieri, en la Rodó, en la Colón. Y otro caso, un audio de alguien que me contó que el abuelo se había encontrado a principios de los años 60, una noche que él venía del centro obrero de Timbiar, el abuelo se encontró con un Lobizón en Vieira Itaguarí. Vieira Itaguarí. Uh-huh. Es más o menos la zona. Y gente que me cuenta historias que vivieron los abuelos hace 60, 70 años atrás. Pero tengo dos historias más que no las he contado de esos años, a principios de los años 60 y a mitad de los 60, de el barrio Sousa, Valle, entre Michelini y Tacuari, entre Tacuari y Dr. Ferreira, tengo una historia. Y tengo otra historia del Bosque Llanola también de los años 60. O sea que podemos estar hablando de pronto del mismo lobizón. Gente que no se conoce, pero que habla de este lobizón que asolaba el Sousa, el Caltieri, el Tiririca y la zona ahí del Bosque de Llanola. Bueno, continúo con la historia. Mi padre creció y un día, teniendo 12 años, estaba con mi abuela en la sala. Y vi que por la ventana del cuarto sale aquel bicho peludo para la calle. Y le dice a mi abuela, que sabía que estaba allí, que estaba el padre en ese cuarto. O sea, era mi abuelo, cuenta el hombre, que convertido en lo que son, saltó por la ventana rumbo a la calle. El padre de esta persona que me cuenta la historia mira en el cuarto y no había nadie. Dice, la abuela lo agarró del brazo y lo sentó al lado de ella sin decir una sola palabra. Pasó un par de semanas y estaban mi abuela y mi padre sentados en la sala, eso de las 2 y algo de la noche, y apareció aquel gigante peludo en la puerta del fondo, regañando los dientes a los dos. Estuvo un rato, dio media vuelta y se fue. Cada vez que mi padre hablaba de esto se ponía a llorar. Cuéntalo, ¿no? ¿Te imaginas? Así me crié. Esta persona tiene unos 60 años ahora, más o menos. Cuando decís del padre... El padre de la persona que me cuenta la historia. No, pero decís del padre que se ponía a llorar. Era porque ese otro era el padre de él. Claro, el padre era lo mismo. Dice, hablaba de esto y se ponía a llorar. Así me crié con esta realidad. Mi madre lo sabía también. Cuando murió mi abuelo, yo era chico de 4 años. Él más o menos nació en el 60, 61, o sea que estamos hablando de 65, 66, ¿no? 1965, 1966. Yo era chico, tenía 4 años. En el barrio, un almacenero sabía quién era el lobizón, porque era muy allegado a la familia. También es fallecido. Dice, bueno, a veces despide, bueno, si sirve de algo este aporte, pero te digo, son realidades que te marcan y no sabes cómo carajo vas a explicar. Solo Dios sabe, y mi respeto a los que ya no están y agradecimiento. Mis saludos a vos, Edgar, a Gerardo y a Nils, que sigo diciendo es un genio el hombre. Qué velocidad que tiene para trabajar. Bueno, bien. Esta es una historia increíble. Esta persona apareció a las 8 de la mañana en casa. Me dijo, no, por favor, no digas quién soy, voy a escuchar el programa, siempre lo escucho. Yo cuando leo esto veo que el hombre, la sí. palabra responde, la palabra realidad, verdad, la palabra otra palabra que repite mucho, la palabra respeto, respeto a sus abuelos, no, y a sus de la padres, forma que está escrito se ve que mucha emoción, sí, sin duda, no está de sí, forma sí, fantasiosa con mucha emoción, ni aparte, sí. Bueno, nada más que agradecerle, ¿no? Por es impresionante historia. Dice que esto. Tiene más historias de esto. ¿No dice en algún momento ahí qué apariencia tenía aparte de ser peludo, si tenía forma de lobo, cómo era? No, eso no. Él los aparecía. Dientes, garras, sí, cosas sí. así. Eso, bueno, yo de pronto después me comunico con él y le pregunto lo que pasa. Él apareció a las 8 de la mañana. Yo estaba acostado y yo más salgo al frente. Un frío bárbaro lo sigue, ¿viste? A las 8 de la mañana. Y digo, pa, mirá, me pongo a hablar con él. Me contó, él tiene un montón de experiencias con ovnis. Incluso me mostró unas fotos de unos ovnis que él pudo fotografiar. Y dice, mirá, entraban en una piedra ahí cerca de Cañas. Y yo recordé que esta persona que nos ha invitado para ir a campaña a ver una zona que donde aparece Fernando. Fernando. Él me dijo que hay una piedra en esa zona donde pasan cosas raras. Y yo no sé si no es, porque son ahí cerca del Jaguarón. Puede ser la misma piedra de la que habla Fernando o la que habla este hombre. Yo sé que el hombre apareció a las 8 de la mañana, me tocó timbre y me trajo esta historia. Impresionante porque uno... A ver, yo tengo testimonio de gente que dice, yo vi, estuve cara a cara con el lobizón. Otro que dice, mira, mi abuelo vio, mi papá... Ahora que venga y te diga, mi abuelo era el lobizón. Sí, sí, sí. Mi abuela, mi padre lo vio, mi abuela contaba. Y aparte, mi padre se ponía mal cuando contaba la lloraba. Historia. Sí, pero aparte, sí, cuando sí. él me dice de lo de Caltieri, década de 50, década de 60, se me vinieron a la mente un montón de testimonios, cuatro que tengo, de esa época y de esos barrios, de la década de 50 y 60. Increíble. Bueno, pará, llegan mensajes. Gerardo Espíndola dice: dejé por un momento a Dostoyevsky solo para escuchar al Alan Poe de Santa Edgar Cruz. Alan Poe. Edgar Alan Poe. Estaba leyendo y largó, mira, sí, Los Hermanos Karamazov. Ah, muy buena. Sí. Largó el libro solo historia, para escucharte, capitán. Bueno, ahora voy a arrancar con lo que yo pensaba empezar el programa. Yo tenía 14 años, iba a jugar al fútbol a un campito en la calle Avellaneda, entre Castellanos y Varela. Y de pronto un día aparece un gurí que era allí del barrio Tiririca, empieza a contar una historia y estaba realmente asustado. Este muchacho era botellero y había salido una noche, temprano, 8 de la noche, 9 de la noche, en invierno. Le habían dicho que fuera para ir al barrio Murguía a levantar unas botellas. Y dice que se encontró con un lobizón. Yo tenía 14 años y no creía en lobizones. Hasta el año pasado no creía, hasta que empecé a creer. Después de un montón de testimonios que me ha dado gente que yo conozco, aparte, que sé, incluso gente escéptica, que no cree en estas cosas, pero te ha dicho, me ha pasado de ver estos bichos. Y de pronto dice, sí, se empieza a hablar allí entre la barra, dice, sí, es el carrero. El carrero, es un carrero que es lobizón. No se olviden, porque este carrero, hay historias largas para contar hoy sobre el carrero. Y yo dije, no, este muchacho quiere llamar la atención, que hay un lobizón, que no. No le di mucha pelota, pero a los 14 años me enteré de que aparentemente había una leyenda, no aparentemente, que había una leyenda en el barrio Murguía de un lobizón que era su trabajo diario, un carrero, y que por las noches se emperraba y... Literalmente. Se emperraba y salía a asustar a la gente en el bar. Y yo decía, bueno, ¿pero dónde lo viste? Y lo vi ahí en la Castellano, ahí en el repecho. Y digo, a 4 o 5 cuadras de mi casa. Y en cualquier momento aparece, porque claro, 4 o 5 cuadras, un lobizón, ¿sabes lo que es? No hay problema. Pasaba por mi casa allí y yo lo veía. Bueno, después, bueno, empiezo a hacer amistades en el barrio Murguía. Ya a fines de los 80 tenía un amigo que iba por la casa, me volvía de madrugada, a veces siempre estaba en una revista, así como no. Otros amigos ahí en la zona del barrio Murguía. Un barrio, te imaginás, a fines de los 80, era bastante despoblado, o sea... Era barrio. Era, no, las calles de pasto, no pasaba nada, ¿viste? Cuando hay calles de pasto, que no pasa auto, no pasa nada. ¿Qué te pasó, Gerardo? Y bueno, pero él nunca me contó nada de lobizones, pero sí que había una historia por ahí. Uh-huh. Bueno, está. Lo cierto es que yo, siendo cobrador, a fines de los 90, ando cobrando por el barrio Murguía, y yo muy conversador, me pongo a conversar con la gente, ¿viste? Conversaba con todo el mundo. Y de pronto unos vecinos, allí por la calle Vaquerías del Mar, no sé si ubicás, Neil, para abajo de la plazoleta, una uh-huh. calle que sale, digamos, como que rumbo a la Cuño, uh-huh. dice, ¿sabe, mijo? Me dice que acá aparece un lobizón. Digo, ¿aparece un lobizón? Digo, pues yo he escuchado una historia de un lobizón, de un carrero. Sí, dice, ahora es el hijo. Y a mí me llamó la atención porque los vecinos me lo contaban, me decían, mira, pero es verdad, dice. Uh-huh. Acá nosotros, dice, hay épocas cuando aparece el lobizón, dice, nosotros nos encerramos en nuestras casas, los que creemos en esto, dice, y nos salimos de noche. Uh-huh. Dice, porque lo han visto. Y hay historias, ahora conseguí testimonios de esa época. Un tiempo después, ponele que por el 2003, 2004, alguien que no recuerdo quién, me dice, mirá, en la bajada de la Castellanos, en el barrio Murguía, un familiar mío venía de trabajar de noche, y de pronto allí la Castellanos pega una curva en 90 grados, y dice, allí se le apareció un bicho, no era un perro, pero era una cosa descomunal, una cosa deforme. Arrancó rumbo al hombre y el muchacho se abrió la puerta, cerró con llave y se quedó escondido, que había visto un ser espectral, un ser... ese sobrenatural. Entonces digo, hay muchas historias, hay una leyenda en el barrio Murguía sobre este famoso lobizón. Y bueno, uh-huh. yo conseguí testimonios. ¿Sí? Conseguí varios testimonios. En estos días hablé con una señora, ahora anda ya más o menos en los 60 años, y me cuenta, yo voy a ir, digamos, en orden cronológico con las historias. En 1980, esta mujer estaba en quinto o sexto de liceo, y entraba a las 4 de la tarde y salía a las 8 de la noche, ¿no? No sé si ustedes fueron al liceo 1, pero ese es el horario de quinto y sexto, en fin, y de cuarto. Una noche de invierno, ella volvió sola a su casa, en el barrio Murguía, y fue hasta la casa de su amiga, una amiga que también vivía en ese barrio, y que había faltado ese día a clase, ¿no? Fue a eso de las 9 de la noche, a la casa de su amiga. Era invierno, una noche tormentosa, muy fría. El Murguía parecía un desolado poblado rural, te imaginás, en aquella época. Las calles de tierra, alguna de pasto, nada de luz por ningún lado. Incluso la calle Mata era de tierra en esos años. Claro. Y bueno, en el barrio Murguía, alguna bombilla prendida de alguna casa del barrio, pero nada más. Llegó a la casa de su amiga, más o menos quedaba a unas 3 cuadras de la casa de ella. Y bueno, resulta que le dice, tenemos un trabajo para hacer, un trabajo del liceal. Sí, mirá, dice la amiga, yo por unos días no voy a poder ir al liceo. No andaba nadie por la calle, dice que eran más o menos las 10 de la noche. No era un barrio como ahora, esta muchacha igual decide volver, dice, bueno, está, yo tenemos que hacer el trabajo, pero si vos no podés ir por varios días al liceo, haré trabajo sola, ¿no? Era una época muy especial, no había televisores prácticamente en el barrio, o sea, la gente a las 8 o a las 9 estaba acostada, ¿no? Uh-huh. Totalmente una cosa horrible, ¿no? Desolado, ¿viste? Hablaron de esto y lo otro, y dice, bueno, yo me voy. Digo, me voy, ya son las 9 y pico, y dice, no, dice la amiga, esperá que venga papá, dice, y te llevamos en camioneta. Dice, pero no, pero pará, son 3 cuadras, dice, me voy en camioneta, no, está lloviendo, esperá que venga papá y te llevamos en camioneta. Bueno, esperaron, comieron unas tortas fritas, dice que se acuerda de eso, hasta que el padre llegó a eso de las 10 de la noche, dice, bueno, vamos a llevar a mi amiga, dice, sí, la llevo, sí, cómo no. Bueno, 3 cuadras la llevó en la camioneta. Le llamó la atención esto, esta muchacha, ¿no? ¿Por qué esta atención, viste? Y bueno, lo más increíble es que pasaron los días, esta muchacha no iba al liceo, hasta que apareció un día de eso por clase, y le llamó la atención, a quien me cuenta la historia, que el padre la iba a buscar a las 8 de la noche, y se llevaba a las 2. Y dice, qué cosa rara está pasando, porque realmente nosotros vamos al cine, vamos a los bailes, y ¿qué le estará pasando a esta muchacha? Dice que el padre la viene a buscar, aparte hasta vergüenza le daba, ¿no? 16, 17 años y que tu padre te venga a buscar y te lleve en la camioneta, llevaba a las 2. Y bueno, dice esta mujer que dejó pasar unos días y dice, no, yo solo tengo que hablar con esta mujer. Algo está pasando. Una muchacha muy bonita, dice, lo primero que pensó es, hay algún desubicado que la está acosando, que de pronto el barrio oscuro la sigue, se metió con ella. Andá a saber, ¿no? Fui a hablar con esta muchacha. Dice, yo quiero que vos me cuentes qué es lo que te está pasando, porque no salís, no vas al cine, no vas a los bailes, tu padre te va a buscar al liceo. Dice, mira, dice, yo te voy a contar lo que está pasando. Dice, vos no me vas a creer, pero acá hay una historia de un lobizón. Dice, y mi padre lo vio. ¿Tu padre vio qué? Dice, vio un lobizón. Dice, no habrá sido un perro. Dice, no, no. Dice, mi padre, acá se contaba la historia, nosotros nos dábamos pelota, dice, pero resulta que mi padre vino de una cacería con mi hermano mayor. 3-4 de la mañana, estaban bajando las cosas y de pronto sintieron un gruñido. Vieron un bicho horrible. No, dice, no era un perro conocido así del barrio, era una cosa negra, grandota, que les gruñía. Dice que el gruñido les heló la sangre. Como que era una cosa descomunal, algo diferente. El tipo agarró una escopeta, el revólver, un rifle y le metió bala al bicho, ¿no? El bicho disparó. Los vecinos, alertados por los disparos, salieron a la calle, abrieron las puertas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bicho dice acá. Y se convenció, le dijo, bueno, esto es el lobizón que aparece acá. Dice, ya lo vio una enfermera hace unos días atrás, una enfermera que venía del trabajo de noche. Y lo vio también un policía, un militar, que también volvía de noche, dice, y lo vio. Y bueno, esta muchacha se asustó y dice, mi padre vio, no quería salir. Una historia que se repite, ¿no? Porque lo mismo me habían dicho ahí cuando yo andaba de cobranza, los vecinos, que ellos no salían de noche. Que me recuerda inclusive a una película llamada, buenísima, de Hombre Lobo, un hombre lobo americano en Londres, que unos tipos llegan a un poblado y están todos en un bar. Se escondían todos, estaban todos juntos reunidos en un bar, no querían salir de noche. Esta historia es de principios de los 80. La persona que me cuenta me dice, mirá, yo después me mudé, me fui a vivir a Montevideo, ahora me jubilé, volví a Melo. Dice, las personas que me cuentan a mí es gente culta. Esta muchacha se recibió, es una profesional universitaria muy conocida en Montevideo. Dice, no era gente susceptible que creyeran estas cosas sobrenaturales. Dice, pero estaban realmente asustados, ¿no? Estaban realmente asustados. No, y no son gente supersticiosa. Pero hay más historias. Hablando con un amigo, dice, mirá, dice, en estas dos semanas he hablado con muchos que tienen testimonio sobre este animal. Y me dice, mirá, dice, mi hermano, año 78, dice, aparecen unos primos que querían, nosotros vivíamos en el barrio Sousa, dice, aparecen unos primos que querían quedarse a vivir con nosotros. Dice, yo era muy chiquito, en esa época tenía 2 años, pero mi hermano siempre me cuenta. Estos muchachos, uno iba al liceo. Bueno, pasan los años y esta persona que escuchó esta historia venía del campo y agarró como la cuña rumbo a la Varela. Y ahí, esa cosa no lo vio. El tipo agarró, sigilosamente, empezó con un susto bárbaro, dio vueltas hasta la casa de la novia, despacito, faltando 20 metros, salió corriendo, se metió casa puerta adentro. ¿Qué te pasa? La muchacha estaba esperando a las primas, estaba haciendo la comida, el desayuno. Dice, ¿qué te pasa? Dice, no, vi una cosa, hay una cosa allá afuera, no quiero salir, no, es que es un perro, ¿viste? Es un perro. Dice, no, vi una cosa, no quiero salir, el tipo esperó hasta que amaneciera. Y ahí se fue. Pero el tipo, claro, se quedó con la duda, porque aparte recordaba lo que los primos le habían dicho que había pasado unos años atrás. Unos días después, un tiempo después, estando con los suegros, le contó esta historia y los suegros le dijeron, sí, dice, acá cuando nosotros llegamos al barrio Murguía, hay un vecino que nos contaron que acá aparece un lobizón. Dice que era un carrero y ahora es el hijo, un fierrero. Entonces son muchas historias. Yo conozco un montón de gente del barrio Murguía. Nunca me contaron nada raro. Hablando de cuando yo trabajé en la carpintería en el 2008 y el 2009... Yo volví a casa a las 10 de la noche, a las 11, a las 12 de la noche en moto, de la carpintería, y cortaba por el barrio Murguía y pasaba por esos lugares donde la gente me había dicho que aparecían lobizones. Yo no creía, yo nunca vi nada. Hasta el día de hoy, a veces salgo a caminar rumbo a Lacuño o rumbo a las 12 de la noche, rumbo a las horas de Rondelo y paso por ahí. Uh-huh. Pero son muchas las historias y ahora viene una que es realmente espeluznante, ¿no? Bueno, una persona muy allegada a mí me contó una historia que le sucedió a él. Nadie se la contó, a él le pasó cuando era profesor en UTU. Volvía a las 12 de la noche, terminaba su clase. Volvía a su casa allá por ruta 8, la última calle entrando a la izquierda. Sí, barrio popular. La última calle lo acompañó un bulto gigante que solo le gruñía del otro lado del alambre. Gruñía. No ladra, le hacía nada, solo un gruñido y se le sentía la respiración muy fuerte. Es que no ladra, y era gigante, era gigante. Como un toro, decía él, de grande. Y lo acompañó todo el viaje. Sí, impresionante. Acá me cuentan una historia, inclusive el que me cuenta la historia, que esto le pasó a un amigo. El que me cuenta la historia me dice, mira, yo el supuesto lobizón lo conocí cuando era niño, es una persona que ya falleció, es el hijo del carrero. Y era una persona excelente, un hombre macanudo, simpático, dice, pero de noche la gente le tenía terror, pasaba toda la noche cantando y después de día salía como que hubiera dormido plácidamente, ¿no? Y le tenían terror en el barrio. Y era justamente en la cuadra, vivía en la cuadra donde a mí me habían dicho los vecinos que apareció un lobizón. Allí yo iba a cobrar y aparte había una panadería a media cuadra allí de la plazoleta. Yo hice un mapa de dónde aparecieron los diferentes lobizones. Ajá. Porque inclusive en el programa pasado, alguien nos mandó un audio diciendo que enfrente a la Coleme, ¿te acordás? Sí. Él estaba siendo novio en el año 2003, ¿se acordaba? Porque cuando se puso de novio con, no sé, capaz que es la esposa. Uh-huh. Y que dice que allí en la Coleme, donde tiran el suero, vio algo que no era un perro. Uh-huh. Entonces yo hice un mapa de dónde aparecían estos lobizones en el barrio Murguía. Pero acá dice, mirá, hace unos 25 años atrás, en el barrio Murguía, que era una boca de lobo, había un famoso lobizón, el lobizón del barrio. Uh-huh. Todos hablaban de que se lo veía cada tanto, ¿no? Una noche lo habían visto. ¿Le pusieron nombre al lobizón o no? Bueno, mirá. El apellido de alemán. Acá hay un mensaje. No, el apellido del lobizón alemán. Hay un mensaje acá. Del padre y del hijo. Sí, ¿en serio? ¿Alemán? Sí, alemán. ¡Ah, pariente! Hay un mensaje acá. Dale. Marcos nos envía un mensaje que dice: el lobisome del barrio Murguía era un famoso perro llamado Chupete que tenía una corbata colgando. Una corbata blanca. Era gris y tenía esa corbata. Y asustó a unos cuantos. Y ahí nos envía una foto y dice: era parecido a este. Mirá. Un perro gigante. Espectacular. Bueno, pero lo que pasa es que las historias arrancan en la década del 40. No sé, ¿se separó? ¿Cuántos años vivió? Claro, no. Seguramente alguien se lo contó. Sí. Antes que arranque, llega una historia. Ta. Victoria dice: buenos días, a mí me pasó a la altura del Liceo 4. ¿Ya? Veníamos con mi primo como a las 10 de la noche en invierno y sentimos de entre las chilcas un gruñido desconocido y muy aterrador. Hace 25 años atrás. ¿Ya? Nunca más me olvidé. Imagínate, andábamos en bicicleta y bueno. No, 25 años atrás. Fueron muy rápido. Cuando pasó esta historia, si hace 25 años atrás, le pasa esta historia a esta persona, año 98. Exacto. Una noche lo habían visto, dice, estaba, toda la gente estaba asustada y se encerraron todos, ¿no? En esa zona, ¿no? En esa parte del barrio, allí en las Vacarías del Mar, uh-huh. Cerca de la calle 4. Dice, esta persona que tuvo esta experiencia, él criaba gallos de riña, se había mudado hacía poco para esa cuadra. Había construido una casita, una piecita, vivía con su esposa. Gente muy joven, matrimonio muy joven. Y sintió que los perros estaban enloquecidos, ladraban los perros del barrio, ¿viste? Salió a la calle a ver qué pasaba. Si alguien quería robar, si le quería robar los gallos de riña, o en fin. Todos los perros como locos ladraban, dice. Y empezó a escuchar que desde la calle... venía una enorme, se acercaba una enorme cadena, se sentía un ruido de cadena, algo muy particular, que gente que dice haber visto los visiones siente ruido de cadena, ¿no? El hombre se asustó, se erizó y entró corriendo a la casa. Trancó la puerta y metió el hombro contra ella, porque como que la puerta no cerraba bien. Y por la rendija se podía ver hacia afuera, por el corredor, digamos, se fijó por si el bicho pasaba ahí. Y metió el hombro contra la puerta por si el bicho empujaba la puerta, ¿no? Quedó calzando la puerta y siente que pasa algo caminando, cuatro patas, y el fuerte ruido de la cadena. Cuando observa, cuando mira por la rendija, lo que ve es una tremenda cadena y el tipo trancando la puerta, que no trancaba bien, trancándola con el hombro, ¿viste? Asustado, dice que... pudo ver no pudo ver la fiera, pero sí pudo ver la cadena. El hombre empujando la puerta, la mujer acostada, asustada, con unos ojos grandotes, dice, porque sentía aquel ruido. Y bueno, cuando se acostó a dormir y cuando se despertó en la mañana para ir a trabajar, logró ver en la tierra, en el piso, el rastro de esa cadena enorme que iba hacia el fondo, digamos, ¿no? Una enorme huella vio. Bueno, al mediodía él vuelve del trabajo y la gente del barrio hablaba, no paraba de hablar de esta situación. Y particularmente, bueno, esta gente decía que se trataba de un vecino, un lobizón, que en ciertas noches... De apellido alemán, ¿eh? Alemán, sí. Hijo del carrero, que también se decía que era lobizón, dice que él mismo, la misma persona, se encadenaba porque sabía que se transformaba. Eso decían uh-huh. los vecinos. Claro, este muchacho nuevo allí en el barrio, no estaba muy al tanto del asunto. En el Murguía, dice, le tenían terror al hombre. Al mediodía, justamente cuando el hombre estaba preparando el almuerzo para comer, llegó un vecino y le comentó que el bicho había atropellado a una vecina. Pará. El bicho había atropellado a una vecina, sí. Pará. Si sabían quién era el carrero, sí. ¿Por qué no nos fueron a plantearle al carrero que se dejara de asustar gente o algo? Bueno, que no se convirtiera más. El carrero ya había muerto en esa época, estaba el hijo. Bueno, el hijo. El hijo. Los vecinos cuentan que el hombre se encadenaba. Decían que el hombre se encadenaba porque sabía. Bueno, es lo que cuenta la gente. Dice que una vecina sintió ruido, abrió la puerta, salió a la vereda a ver, y logró ver a ese ser enorme, grandote, que acá un oyente dice que era un perro, que no sé cuál era el nombre. Bueno, pero ella vio... Uh-huh. El chupete. Un bicho enorme. Logró cerrar la puerta y el bicho se abalanzó sobre la puerta. Prácticamente la destrozó. Dice que después iban a ver la puerta y estaba toda arañada, rasguñada. Le faltaban unos pedazos de madera. Uh-huh. El bicho se abalanzó, se empezó a dar contra la puerta. La mujer dice que gritaba desesperada. Casi le tira abajo la puerta. Los vecinos escuchaban los gritos. Ninguno salió a ver qué pasaba. Estaban todos encerrados. Bueno, en fin. Los vecinos entonces iban, dice, a ver, azorados, a contemplar la puerta destruida, toda arañada, las garras en la puerta, faltaban pedazos de madera. La mujer había gritado. Bueno, los vecinos después iban a ver de día que cómo estaba la puerta, y estuvo tiempo, sí, la mujer no tenía como para plata para arreglar. Y dice, bueno, que ella contaba que había visto el animal, que era un perro enorme, algo totalmente desconocido, negro, y del tamaño de un ternero. Decía que era una cosa enorme, no sé de qué tamaño sería el chupete, pero no. Dice... El bueno, chupete es grande, mide como un 80. Bueno, ¿no? Sí. Quien me cuente esta historia, esta persona que me cuente esta historia, le mando un saludo porque también está escuchando el programa. Dice que conoció a esta persona que era acusada de lobisón. Me dio el nombre y el apellido. Y Fran Alemán. Sí. Está muerto, por eso lo nombramos. Capitán, sí. Llegan audios. ¿Querés escuchar? Sí, para, termino algo. Pensé que habías terminado. Dice que los tíos de esta persona que me cuenta la historia, de que le pasó al amigo, los tíos vivían pegados a lo de Alemán. Y esta persona lo conocía, Alemán, hablaba con él todo, una persona excelente, una persona normal, digamos, de día, pero de noche tenía esas locuras de que cantaba y que le gustaba emperrarse. Le voy a preguntar a mi tía, la china Alemán, que sí, se conoce todos los parientes y conocía a Luis. Sí, sí, dale. Sí, mandá el audio nomás. Mandó música. No sé si esto es lo que no debe salir al aire. ¿Eh? Soy el primo de Edgar. Ah. Lo quiero mucho a Edgar, ¿no? No es para sacarlo al aire. Ah, no es para sacarlo. Pero vamos a sacarlo igual. No lo saques. Si te pide que no es para sacarlo. No lo chequeé antes. No. Si te pide para no sacarlo al aire, no lo saques. Es que no sé qué dijo. Si no es. O es. A ver, vamos. No, dijo que no era para sacarlo al aire. A ver, por una vuelta. Música de informativo. A escuchar la radio, no sé si esto creo que no debe salir al aire. Ah, bien, no es para salir. Tenemos que respetar a la gente. No debe salir al aire. Gerardo, no podemos hacer eso. Porque si te dicen para no salir al aire, no. No, pero él no dijo que no iba a salir al aire. No, te dice que eso no es para salir al aire. Entonces está. Bueno, yo lo escucho. Hay que respetar, si querés escucharlo. Yo, bueno, ya son las 11, tenemos que terminar con el programa. Me quedaron un montón de historias, más historias de lobisones, y particularmente tengo por lo menos dos o tres historias más para contar sobre lobisones que aparecían en la década del 50, el 60, en tenés el barrio... tiempo para una, si querés. Sony 55. Bueno, tengo una. Esta la tengo en WhatsApp. Alguien me escribió por WhatsApp y me contó una historia también bien interesante, que es en el... cerca de casa, no voy a decir qué barrio. Déjame que lo busco. Me encontré con esta persona hoy, entre los tantos que me encontré. Acá está la historia, mirá. Dice, buen día, capitán. Esta historia me la contó una vecina apenas me mudé al nuevo barrio. Yo, sorprendido por el sonido de tambores que había en las noches, una mañana decidí acercarme a la vecina, que vive al lado de casa, una señora muy anciana, y le pregunté a qué se debía aquel sonido, aquella música, ¿no? Ella, haciendo el gesto de silencio, me pidió que pasara a su casa. Ya dentro de la misma, después de cerrar la puerta, me contó que aquel sonido salía del fondo de la casa de enfrente, que ella siempre veía entrar gente en las noches, pero que nunca las podía distinguir a esas personas, un barrio muy oscuro, y que nunca se había animado a establecer una conversación con los moradores de la finca, porque un día allí vio una cosa muy fea, ¿no? Para ese momento ya había captado toda mi atención. Le pregunté, ¿cosa fea? ¿Qué cosa fea? Mire, mijo, lo que yo vi ahí me da miedo comentar. Una noche, cuando recién empezó esto de los tambores, también se sentían cantos y el ruido de animales. Cuando de repente un brusco golpe hace volar el portón de chapa que había en la entrada de la casa, y en una mezcla entre grito y aullido se vio salir girando a una persona morena con los ojos dados vuelta, girando vertiginosamente como un trompo que sin detenerse parece ir perdiendo el control. Cuando parecía que iba a caer, empezó a girar haciendo como vueltas cambotas pero invertidas, hacia atrás y en el aire. Como a la cuarta o quinta vez que giraba, me empezó a parecer que del cuerpo de esta persona empezaban a salir pelos y de sus manos empezaron a salir garras, dice la señora. Y se sentía un fuerte olor a azufre. Al fin todo pasó cuando desde la casa salieron otras personas y rodeándolo con cantos y sahumerios lo volvieron a llevar al fondo de la finca. Yo nunca más me atreví a mirar cuando escucho los tambores, dijo la señora. Esta historia se la mando escrita al capitán para proteger mi identidad. Todavía vivo en el mismo barrio y siguen pasando cosas extrañas. Muy bien, muchas gracias. Increíble, ¿no? Otra historia. La gente manda historias, me cuenta. Yo siempre comento esto, la gente que es escéptico y eso. Me dice, pero vos crees todas las historias que te dicen. Digo, no, no es que yo crea o deje de creer. La gente me las cuenta y yo digo, ellos están en su derecho de contarme. Uh-huh. Y yo no tengo derecho ni a, o sea, descreer ni a creer. O sea, tengo derecho a contarlas acá y que la gente decida. De eso se trata la columna. Claro, porque historias. Si yo voy a contar solamente lo que yo creo que es verdad, digo, voy a contar solamente mis historias. Pero mis historias que yo considero que son verdad, para otros son mentiras. Entonces, está bien, es lo que hay que hacer es compartirlas. Exactamente. Bueno, el jueves que viene estará el capitán de vuelta. Sí, con más historias de los visiones, creo. Porque bien. Me quedaron como 3 o 4 historias. Bueno, hasta el jueves que viene. Y el capitán regresa después de la tanda. Sí. Para hacer. La nueva sección. En otra sección, digamos. Sí. Que ya consiga llamar el amor de su vida. Sí, consigue. No sé cómo se si llama. Si estás solo, te conseguimos acompañado. Pareja. Si estás solo, te conseguimos pareja. La nueva sección. Así se llama. Pero es muy largo eso. Si estás solo, bueno, te conseguimos pareja. ¿Cómo querés? Te conseguimos pareja. La sección te conseguimos pero pareja. Pero este tipo ya había conseguido la pareja. Lo que pasa es la mina No, te conseguimos pareja nueva. A pareja nueva, va. Si no, te vamos a conseguir una pareja vieja. Te conseguimos pareja nueva. Estás solo, te conseguimos pareja. La nueva sección, yo le puse nombre. No le gusta, le vamos a poner canción y todo. Y bueno, pero ¿qué nombre le gusta? No, es muy rebuscado eso. ¿Qué quieres? ¿Te conseguimos novia? ¿Te conseguimos mumu? ¿Una historia? ¿Novia o novio? Bueno, por eso te digo, cuando digo te conseguimos pareja, se refiere a que puede ser hombre, puede ser mujer, trans, en fin, lo que sea. Y sí. ¿Claro? Bien, tanda bueno, y ya volvemos. Dale, vamos a tratar de. 98.3 FM. Yo, al igual que vos, confío en Cambio Centro y Red Pagos. Te ofrecemos las mejores cotizaciones. Realizar todas tus transacciones. Pago de facturas. Retiros de efectivo. Depósitos en todos los bancos. Cambio Centro y Red Pagos. Más de una década generando confianza. La música de nuestro país tiene su espacio en la